Por ejemplo, dice, ante esta urgencia se procedió a desarrollar un anteproyecto con dos unidades que a los damnificados les permitirá acceder a un lugar de descanso y donde puedan cubrir las necesidades básicas. No sabemos ni qué son esas necesidades básicas. También está contemplado un espacio abierto, patio, el cual será aprovechado para lavadero, viste, nunca dejar de fregar, y actividades de recreación para el caso en que sean alojados menores. Esos patios son dos lugares hacinados de 2,50 metros de ancho, con un vallado por delante, digamos, no reúne ni siquiera los requisitos que una casa, nosotros pedimos siempre una casa para mujeres, tendría que tener, no hay espacios comunes, un lugar que tendría que ser un lugar de vida, queda, se accede a través de una sala de velatorio y también como nota de color queda al lado del hospital de la sala de emergencias, o sea, te fajan o te vas a la sala de emergencias o ya al cajón directo a la de velatorio y si tenés suerte al fondo, hacinarte a las salitas prácticamente sin iluminación y ventilación. No cierra por ningún lado, digamos, desde esta cátula, por más que el contenido hubiese sido el mejor de los proyectos, no cierra, es una burla, es provocador, entrampa a las mujeres una vez más entre esto de gobiernos anteriores que nunca han hecho nada y este que pretende hacer esta barrabasada, siempre mujeres entrampadas en esto, digamos.